Nosotros estamos bien, volvimos a trabajar, tenemos que seguir trabajando y gestionando. O sea, ayer fue un acercamiento de padres, de organizaciones que se acercaron para hablar sobre la situación de la EP6. Nosotros en este momento ahí estamos con una obra desde hace 3 semanas. Creo que si nos acompaña el tiempo, a fin de esta semana ya se concluye, porque es una escuela muy vieja, ¿no? Y bueno, ustedes, toda la comunidad sabe, y nos encontramos con serios problemas de filtraciones en los techos y cubiertas, ¿no? Y estamos haciendo toda la parte del frente, que bueno, ya está quedando muy bien. Hoy estuve recibiendo algunas fotos y la arquitecta a cargo nos decía que es muy probable que ya están con la parte de pintura, que ya están terminando a viernes. Así que ojalá que podamos concluir esa primera etapa. Y luego viene una segunda etapa, que es toda la parte de la cocina. Insisto, es una escuela muy viejita, ¿no? Y hacía tiempo que no se le hacía ningún tipo de manutención. Y vamos a proponerlo mañana ante las autoridades del municipio, quien venga a la UEGD, para que se haga esa segunda obra, que es de un costo muy alto, muy alto. Pero a ver si podemos, entre todos, ¿no?, poder solucionar los temas de la EP6. El viernes se está hablando de una convocatoria a las 9 de la mañana en la escuela, justamente. Y lo que plantearon es que, de no acudir a autoridades del Consejo Escolar, el lunes estarían justamente tomando el organismo. ¿Qué visión tiene con respecto a esto? Y la pregunta también es, ante tamaño planteo, si va a acudir. A ver, yo lo que digo es, ¿nosotros qué debemos hacer? Como hicimos el viernes pasado. Cuando hubo el episodio del robo, tenemos que gestionar, como le explicaba una de las mamás que llamaron por teléfono aquí al consejo, y tenemos que enviar a los proveedores para que solucionen el tema de las roturas, ¿no? Porque sobre seguridad, nosotros lo máximo que podemos hacer, como hicimos hace 15 días, es presentar una nota al jefe comunal con copia al intendente para que tomara cartas en el asunto, ¿no? Porque el tema de seguridad, nosotros más que cuidar el tema de las alarmas, arreglar roturas, rejas y demás, otra cosa no es nuestra responsabilidad. Cada uno tiene que hacerse responsable de lo que le compete. Entonces, el viernes, ¿qué hicimos? Enviamos a la persona que arregló la cerradura, que lo hizo, la rotura del vidrio de atrás, que entraron por una cocina, y fuimos a chequear el tema de la alarma. La alarma, la central, había sido cambiada el año pasado por el proveedor nuestro, que es Eduardo Granato, que es muy responsable y conocido en Cañuelas. ¿Y por qué? Porque hay muchas bajas de tensión. Y funcionaba la alarma, la chequeó y la hizo sonar delante del personal que estaba en ese momento. De todas maneras, lo que nos dijo Eduardo, más allá de que funcionaba la alarma pero no estaba activada, es que observó dos sensores que estaban, digamos, funcionaban, pero no estaban 10 puntos. Entonces dijo, por las dudas, los cambio. Y eso fue lo que ocurrió el viernes. ¿Qué debíamos hacer desde el Consejo Escolar? Arreglar las roturas. Y los invitamos a que vinieran aquí a charlar tranquilamente. Y ayer se presentaron, vinieron, digamos, bastantes personas, y les explicamos la misma situación. Nosotros lo que hacemos es lo que nos compete: arreglos parciales, obras menores. Las obras mayores, todo Cañuelas ya lo sabe a esta altura de todas mis intervenciones, mis conversaciones por radio, por diario, que en realidad es competencia de la provincia en obras mayores, como está haciendo ahora la EP16, y del municipio con su fondo educativo. ¿Crees que se está queriendo politizar la situación? ¿Por qué digo esto? Porque nuestro compañero Jorge Illescas contaba hace un rato, y de hecho terminamos charlando también nosotros aquí al aire, sobre que la visión de un sector de Cambiemos, puntualmente del PRO, con respecto a lo ocurrido ayer, era la politización del tema, o que entre la política a tallar en el tema. ¿Qué visión tenés vos al respecto? Sí, el que en realidad, ojalá que así no sea, porque nosotros desde Consejo Escolar lo que tenemos que hacer es gestionar. Y si vamos a, digamos, mezclar con temas político-partidarios, que eso es lo que vos estás hablando, Enzo, la verdad, es lo menos conveniente para quienes, para quienes estamos todos aquí, que es trabajar para los chicos. O sea, yo lo he dicho en repetidas oportunidades. Los que se ven más afectados son los chicos. Entonces, si hablan de la importancia y de lo que les interesa que los chicos estén en la escuela, bueno, tenemos que trabajar todos para eso. En realidad es mi visión, que no me gustaría que así fuera, no me gustaría. Pero bueno, en fin, no sé, ojalá que digamos, entre todos podamos de a poco ir solucionando los problemas. Sabemos que desde Consejo Escolar no podemos con todos los problemas, porque obviamente no tenemos el dinero para hacerlo. Desde ya te repito, en este momento en el municipio hay 60 millones de pesos de fondo educativo, y desde la provincia también gestionamos para SAE, es decir, servicio alimentario, cupos. Ya hemos hecho la reunión con el director de SAE hace 3 semanas y estamos, bueno, reclamando la auditoría para que vengan aquí y vean efectivamente la matrícula. Estamos también con el tema de equipamiento, que ya fue hecho el pedido y estamos a la espera de la entrega. Nosotros hacemos lo que debemos hacer, luego el resto, es más, yo digo, cuanto más tiempo perdemos en hablar, digamos, menos tiempo tenemos para gestionar. Verónica, ¿qué tal? Buen día, Nicolás. Hola, Nicolás, ¿cómo te va? Una de las cosas que plantean los padres es, ¿qué pasa con esta obra de los techos en la escuela primaria 6 de Máximo Paz? Porque por un lado dicen, se podría haber hecho en verano, no sé si esto es así, cuando los chicos están de vacaciones, o en todo caso podrían haber acercado las aulas modulares, que son los containers, para que justamente los chicos, mientras se refacciona el techo, no pierdan días de clase, porque están yendo un día sí, un día no, salteados por ciclos. ¿Cuál es la realidad de esto? Bien, sería lo mejor y fantástico, y yo estoy totalmente de acuerdo, que si las obras se pudieran hacer en el verano y en los 15 días de vacaciones y de invierno, que eso es lo que ahora teniendo el fondo lo vamos a poder hacer, porque tenemos 6 obras dando vuelta de riesgo inicio, una que está es esta que está terminada, casi terminada, y después ya arrancamos el sábado con la de la 14 y siguen algunas más, sería fantástico en verano. Pero cuando vos te encontrás donde los fondos no los tenés, es decir, son obras menores, estoy hablando, ¿no? Pero los fondos no están y hay que gestionarlos. Y se apela al fondo educativo y no recibimos respuesta, siempre, como digo yo, ¿no? Tenés que tener un plan B. El plan B es, bueno, si no lo consigo por este lado, vamos a ir por otro lado. Y por el otro lado fue la provincia. Entonces la provincia nos otorgó a mediados de marzo, fue eso, que pudiéramos hacer estas obras. Verónica, Jorge, ¿cómo andas? Sí, Jorge, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Quería concluir lo que me preguntaba, ¿no? Sí, sí, dale. Por un lado, sería genial poder hacer todo en enero, febrero o los 15 días de julio. Pero a veces es muy dificultoso el tema de conseguir los fondos. Y por el otro lado, aulas módulo. ¿Quién considera y quién determina qué es lo que hay que hacer, duración de obra y demás? Los inspectores de DPI. Estamos hablando de arquitectos, porque yo ayer escuché que no había arquitectos en el Consejo Escolar. A ver, el Consejo Escolar es un cuerpo que está conformado en este momento por 6 consejeros escolares que son todos docentes. Quien determina la infraestructura escolar son los inspectores de DPI. El arquitecto Gustavo Zambano, que en este momento hoy está en Cañuelas, lo vi hace un ratito, y Gustavo Gamboa, que volvió de su licencia, que también es inspector de DPI. Los que determinan si es necesario un aula módulo, si un aula se puede dividir, si una luz es correcta o no en cuanto a iluminación, construcción, filtraciones, son ellos. Y esos son los que saben. Verónica, ahora vos sí, decías recién, estoy de acuerdo con que las obras se tienen que hacer en verano, pero cuando no te encontrás con los fondos los tenés que salir a buscar. ¿Y los fondos a dónde estaban? ¿Por qué decías esto? Bueno, yo lo dije hace un ratito, hay un fondo educativo en el municipio, que ya les voy contando, hay una parte, yo estoy muy contenta en el 2018, que fue un gran logro y un gran agradecimiento para el municipio, específicamente el intendente Gustavo Arrieta. ¿Por qué lo digo? Porque el año pasado, luego de tanto tiempo de no saber exactamente dónde iban esos fondos, tuvimos la información de 7.500.000 que fueron utilizados en infraestructura, obras subidas al ABC, y 1.500.000 en los jardines maternales, por los cuales el año pasado se utilizaron 9.000.000 de pesos de ese fondo educativo, que bueno, corresponderían 11.800.000, pero ya con 9.000.000 uno se puede poner muy contento, ¿no? Que hayan sido utilizados en infraestructura escolar. Ahora, en este momento, cuenta con parte de lo del año pasado más lo que corresponde a este año, por lo cual sumamos alrededor de 60.000.000 de pesos. Uh-huh. Entonces, teniendo esos medios, qué mejor que fácil, teniéndolos, digo, en el distrito, ¿no? Están acá en Cañuelas. Entonces, insistimos, pedimos, solicitamos que sean utilizados ante las urgencias, que no es solo la EP6. Seguimos con más urgencias. Uh-huh. Me queda por lo menos una a mí. Algo planteas, va, recién, pero te lo tengo que preguntar porque justamente lo planteaba también al aire el otro día y me corresponde preguntártelo a vos también. ¿No requeriría la situación algo más de ingenio con respecto a este contexto de que los chicos vayan día por medio a clase y buscarle otro tipo de alternativa que recortar la ida de los chicos al colegio? ¿No se podría haber generado otro tipo de mecanismo? No, en el caso de quien decide lo pedagógico es jefatura, y con buen tino lo que se hace es, se alternó, porque eso fue un programa decidido por la jefa distrital y asegurando la continuidad pedagógica, que eso es lo que se está cumpliendo. La continuidad pedagógica se está dando, se está asegurando. Y en otro momento también escuché que no había seguridad con respecto a la obra, que los chicos asistieran, por eso los papás no los mandaban. Uh-huh. En realidad, esto, vuelta, es erróneo. ¿Por qué? Porque hace casi 3 semanas atrás, ante el comentario, que obviamente siempre estamos en muy buena relación con la vicedirectora y con el director del establecimiento, nos comenta esto de que ellos pensaban que había una peligrosidad, hubo un inspector y demás. Uh-huh. Inmediatamente fuimos con el arquitecto Zambano a ver si realmente había seguridad en la obra. E hicimos un acta, que los papás se lo pueden pedir a la vicedirectora en este momento que está en funciones, para que sea mostrada, para que realmente lo vean, con la firma de la proveedora a cargo, que también es arquitecta, con el arquitecto Zambana, con los directivos, y yo también firmé. Aún así, volvieron a plantear que no estaban seguros, que se necesitaba un vallado, digamos, empezaron a hacer, digamos, algunas opiniones, que cada uno puede decir lo que piensa, pero fuimos el martes de la semana pasada con la, digamos, la regional, Clarisa De Simone, arquitecta también, el arquitecto Zambano, fue Gustavo Gamboa, fuimos todos, nos vieron en la escuela el martes pasado. Y el martes este, que luego el viernes fue el tema de digamos, todo lo que ocurrió, que sabemos. Y fuimos a corroborar la seguridad, y la seguridad está corroborada, y hay un nuevo acta que los papás se pueden acercar a leerla. Por lo cual, no hay problemas de inseguridad, que los papás claramente pueden y deben mandar a sus chicos según el programa que fue planteado por jefatura. Aprovecho, ya que estamos en tiempo de encuestas, uh-huh, en materia de infraestructura, vos que recorres los colegios, sí, del distrito, ¿cómo están las escuelas de Cañuelas? ¿Buen estado? No están. ¿Mal estado? ¿Regular? No estamos bien, falta mucho todavía. Hay que ser sincero, y yo algo que tengo de cualidad de sinceridad y transparencia. ¿Cuánto falta? Falta mucho todavía. El año pasado nos encontramos hasta, y ustedes lo saben, tuvimos que hacer, o sea, parte de nuestros fondos, y nos enviaron fondos de provincia por las pruebas, empecemos por el principio, pruebas de hermeticidad y electricidad. En hermeticidad, en cuanto a gas, digo, ¿no? Estábamos, hay varias escuelas con conexiones que no estaban bien, había pérdidas de gas que se trataron de solucionar, y en el día de la fecha tengo una escuela, la del Jardín 908, que hay que hacer la obra de segunda obra de conexión, que ya iniciamos la obra la semana pasada, porque hay gas en la cocina y no en la escuela, no en los aulas. Y hay también un tema que solucionamos esta semana en la secundaria 9, que no estaban encendidos los calefactores, y estamos, o sea, tuvimos que empezar por el principio, que es gas y electricidad. Y eso no quita que dentro de una semana o 10 días volvamos a tener problemas. Y el segundo tema son las filtraciones. Hay escuelas que se llueven, que tienen, por ejemplo, la 23, que tenemos que hacer una obra, filtraciones, pero sí filtraciones serias. O sea, el deterioro de los edificios escolares es importante. Eso se debe a tantos años de no manutención también. Y no estoy hablando de consejo escolar, porque el consejo escolar tiene obras menores. Estoy hablando de obras mayores, provincia y municipio. La última de mi parte, ¿cómo tomaron lo de la rata? ¿Como un acto intimidatorio, un chiste de mal gusto? ¿Qué pasó ahí? La verdad, yo te lo digo sinceramente, no me engancho con esos lenguajes violentos. Yo, si hay algo que no soy, es violenta, y no me engancho con esas cosas. Se los digo con absoluta franqueza. ¿Intimidatorio? No, yo creo que no. Un chiste de mal gusto y le ponemos ese nombre. De ninguna manera. O sea, nosotros tenemos que seguir trabajando. Y hoy volvimos, yo estuve ayer hasta las 4:45 aquí en el Consejo, y hoy a la mañana estábamos de nuevo, y ahora vamos a seguir trabajando. O sea, yo como que sigo de largo con ese tipo de mensajes. No me afectan en lo más mínimo. Ahora, si tienen alguna observación sobre el tema de no cumplimiento de lo que nos compete a nosotros, sí. Ahora, si me vienen a hablar de tema de seguridad, como le dije ayer a los papás, me parecen que están en el lugar equivocado, porque el Consejo Escolar no tiene responsabilidad sobre eso. La última, ¿todavía estás evaluando ir el viernes a la convocatoria o es algo que descartas por completo? No tiene, salvo que surja algo en este momento, porque de hecho hoy el inspector está yendo para allá de nuevo. Uh-huh. Así que salvo que algo me comente a su regreso que sea necesario que yo esté allí, por algún motivo puntual de infraestructura y demás que él me quiera comentar, eso lo evaluaré, pero si no, sinceramente, estuvieron aquí, los atendimos aquí y charlamos. Lo que hacemos es dialogar. O sea, si es necesario, iré, pero si no, no. Yo sé lo que tengo que hacer. Nadie me tiene que venir a decir a mí qué es lo que tengo que hacer.